en Puerto Rico, que habíamos ido una o dos veces antes, lugares más chicos siempre. Esa vez habíamos varios que teníamos una irregularidad con el tema de las visas de trabajo, pero no tenía por qué pasar nada. Llegamos, decimos, bueno, vamos como turistas. Entramos, Puerto Rico, parte de Estados Unidos, americano. Invierno. Burger. El primero, nos quedé yo adelante de todo, justo me tocó pasar, y el tipo me dice, con acento así americano, me dice, grupo de música, dice, ¿usted conoce el grupo, viene con el grupo de música? No, no, le digo, los conozco, son de mi país, seguramente los voy a ir a ver. Ah, dice, y sacó un póster, yo siempre estoy atrás de los pósteres, en ese estaba adelante así, con los me dijo, al cuarto vidriado, y ahí empezaron a caer todos, pipi, pum, para allá.